guardar el polvo en frasquitos para usarlo como sombra en los párpados. Una que otra tarde, cuando el aroma de la primera lluvia de octubre humedezca mi memoria. Mientras seguiré soñando que me sueño desnuda, irresucitable, y que espero que timbre el teléfono para resucitar. Hola, bienvenidos a esto que es Planos y No Planos. Lo que acabamos de escuchar es Reciclamiento, Pudín de Pan Duro. Es el final del relato que les leí la semana pasada de Mercedes. Espero que les haya gustado. Ahora les voy a leer algo de Elizabeth Santillán, una compatriota michoacana. Bueno, esto se llama Confieso. Hoy es un día de esos en donde me siento más cansada que despierta. Un día de esos donde ya no quiero. No, no es queja. Pero a veces también me canso. Y no, ya no quiero. Elegí ser madre, directa o indirectamente. De mi vientre nació vida. De mis brazos salen caricias. Pero jamás leí la etiqueta de advertencia. Esa de letras chiquititas que dice algo así. Acabas de aceptar el trabajo más duro del mundo, donde no hay jubilación, sin días de descanso ni horario fijo. Tendrás que aprender cada día algo nuevo, y cuando creas que vas de salida, te volverán a necesitar. Felicidades, eres mamá. Y la bienvenida a esa labor es sumamente dolorosa y escabrosa. Con dolores de parto o una cortada en tu vientre, no importa el método, igual llorarás. La anestesia es ver al ser que le diste vida. No, aún no te dice mamá, pero lo hará. Es entonces cuando todo cambia. Los días se vuelven difíciles y hermosos. Qué loca contradicción. Llega de pronto el peso de los días. Otros hijos, el trabajo, el esposo o el divorcio. Como sea, llega algo que lo vuelve más complicado, más cansado. Glorioso. Otra vez, qué contradicción. Pero un día, quizá una vez al mes, deseas con todo tu ser poder decir, ya no. Por favor, solo por hoy, ya no. Y quieres escapar y no lo puedes confesar, porque entonces una mala madre serás. Lloras en silencio, tal vez, cuando ya hayan dormido. Sufres a cuentagotas, porque gritarlo de un golpe sería abrumante. Porque quisieras confesar que estás cansada, que no solo quieres ser tu mamá, que decidiste ser la madre soltera, pero que te vendría bien una mano, que odias trabajar todo el día y verle solo por las noches dormir. Y también te cansas de responder todos los por qué. Que es una locura. Que a veces lloras y una sonrisa te hace volver la cabeza y sonreír. Que hay días cansados que solo quieres mandar. Los quieres mandar a dormir. Ah, ser madre es horrible, pero nadie se atreve a decirlo. Como un secreto a voces, debes sonreír. Y reprimirlo. Sonreír y decir, amo ser mamá. Aunque hay días que quisieras cometer un crimen y escapar a Bora Bora. Unas pequeñas vacaciones de los deberes y pañales. Y la cacerola. Después, recuerdas esos momentos felices y te dices, ya ni pedo. Mi madre me lo dijo, pagaría con mis hijos. Pero en realidad creo que es obvio que voy a sufrir si intento cuidar a unas personitas igual a mí. Yo confieso que a veces quiero rendirme. Yo confieso que a veces ya no quiero. Yo confieso que a veces lloro escondida. Yo confieso que a veces destapo una cerveza cuando están dormidos. Mientras imagino estar en algún lugar, sin trastes sucios y cerros de ropa, sin cuentas que pagar y tareas que revisar. Yo confieso que a veces quiero renunciar. Confieso que a veces odio ser mamá. Pero no, no me canso de mis hijos, más bien me da miedo ser mala madre. Pero da igual, mañana no se acordarán. Mientras, hoy creo que voy a llorar. Confieso que amo a mis hijos, pero esto de ser madre me parte la madre, y es literal. Eso es Confieso, de Elizabeth Santillán, de su libro Manual de Amor para no morir en el intento. Bueno, acabamos de pasar el Día de la Mujer. Y no sé, no quiero sonar a discurso prehecho o no sé, tarjetita de Facebook, pero sí, hay que repensar no solo la feminidad o lo que significa ser mujer en este país, en este mundo, en este tiempo, sino ser humano en realidad. Tenemos que repensar las maneras en las que nos relacionamos con el otro y con nosotros mismos, la violencia de cualquier tipo está tan normalizada y es tan común que nos forzamos a verla normal, ¿no? Y como el sistema está tan podrido, pensamos que no se puede hacer nada, pero algo tenemos que hacer, y eso es justamente lo que dice Elizabeth Santillán, ¿no? Que ella, por medio de sus textos, busca dar voz a esos sentimientos que muchas mujeres callan por miedo, por comodidad, o porque simplemente no saben que tienen la capacidad de expresarse. Y es el primer paso, como dirían en el psicoanálisis, es hablarlo, ¿no? La cura del habla. Entonces, pues ahí está. Les dejo esos textos para que repensemos un poco. Y no sé, tal vez el Día Internacional de la Mujer sea realmente algo que festejar cuando el nacer niña no sea sinónimo de peligro, sinónimo de perder tus derechos, perder tu dignidad o perder tu valor como persona. Mientras eso ocurra, tenemos que seguir tristemente teniendo un día, aunque sea un día al año, para recordarnos que estamos haciendo las cosas un poquito mal, ¿no? Y que aún mucho, muy mal. Y que tenemos mucho trabajo por hacer día a día en cada decisión que tomamos para hacer de este mundo un lugar mejor. Sin importar si eres hombre o mujer, si eres niño, adulto o anciano. Entonces, bueno, ahí les dejo estos textos de Mercedes y de Elizabeth. Igual, si les interesa, pueden buscarlas en Facebook. Elizabeth está así, como Elizabeth Santillán, y Mercedes Valera por igual. También pueden buscar el grupo de Facebook en el cual estamos. De hecho, todos los textos de las chicas que les he leído en estas semanas forman parte de un grupo interdisciplinario que es de mujeres artistas. Y el objetivo de este grupo es que a través de la expresión artística o de la disciplina que cada una ejerce, promover la igualdad de género y la prevención de la violencia. Igual si quieren buscar, el grupo en Facebook se llama Mujeres Artistas por la Equidad de Género y la Prevención de la Violencia. Y muchas gracias a Marisol Vera Guerra por convocarnos en este grupo y a todas las que están ahí por participar de una forma u otra. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y los dejo con Ivian y Jesús, nuestra invitada de esta semana para la entrevista. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Esta vez Planos y No Planos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Estamos transmitiendo desde la Terraza del Dorado nuevamente. Yo creo que aquí nos vamos a quedar por una larga temporada. Bueno, yo soy Jesús Sandoval y quiero darle la bienvenida a mis dos co-conductoras. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ivian Lecuona y estamos aquí en esta hermosa terraza que tiene una musicalización muy nice, muy muy amena. No sé. Se siente el ambiente a todo lo que da. Claro que sí, el ambiente es súper súper padre, de área de comida sobre todo. Es ideal cuando estás a dieta y quieres reforzar esos comportamientos de comer sanamente, ¿no, Isabel? Ah, no, claro. Bueno, mi nombre es Isabel Tobar. De hecho, tenemos una anécdota bastante chistosa en este momento. Tenía hambre y Jesús me dijo, bueno, ¿por qué vas a ir a la tienda, la que es como de nutrición, a comprar palomitas si tienes todo el área de comida? Y es porque, pues, no hay dinero, ¿verdad? Y bueno, tenemos una invitada muy, muy especial que es colega mía de la carrera. Ella es Geraldine Sánchez. ¡Yay! Hola, mucho gusto. Yo soy Geraldine. Qué gusto estar acompañándolos aquí en esta noche tan agradable. Muy bien. Platícanos, Geraldine, ¿cómo te sientes el día de hoy? Pues con muchos nervios, un poco extraña. Nunca había grabado algo así de imprevisto. Aunque sabía que tenía que venir a como de, ¿qué voy a decir? Entonces, pero va a salir natural, va a salir. Sí, tú no te preocupes, ahorita a ver qué se nos ocurre. Bueno, ya saben que este primer bloque es de presentación, entonces vamos a ir con nuestro primer segmento musical. Vamos a escuchar Contigo a la Distancia de Luis Miguel. Oh, dedicadísima a mi hombre. Te mando un beso, sabes que te quiero muchísimo. Y ya no. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Saludos a Gabriel López, que es súper fan de Luis Miguel. Por ahí lo estaremos invitando al programa. Bella melodía no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Bueno, y seguimos aquí con Geraldine Sánchez, que se ve bastante nerviosa. Lo estoy. Relájate, no te vamos a preguntar nada. No, sí te vamos a preguntar cosas extrañas, ya me acordé. Sí. ¿Qué clase de programa somos? Sí, esa pregunta cambió mi vida, ¿eh? Gracias a ti se formó una pareja. No, pero no la asusten todavía. La pregunta va al final de este bloque. Muy bien. Bueno, háblanos un poquito de ti, de lo que haces, de lo que estás trabajando. Bueno, yo estudio comunicación gráfica, estoy en mi octavo semestre. Aún no decido cómo titularme, quiero confesar. Me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho todo lo que vemos, me gusta la fotografía, me gusta la ilustración, tengo un cierto amor por la tipografía también. Me gusta mucho el cine, más fan que otra cosa, o sea, igual técnicamente hablando de cámaras no mucho, pero sí me gusta mucho la fotografía y saber qué onda, los Óscares ahorita que fueron, andar así como tanteando qué actores, qué actrices, qué productores, qué guiones, y sí me gusta mucho el cine. Me gusta mucho viajar, es como mi plan de vida. Me gusta comer como a todos, ¿verdad? Soy alérgica a las dietas. No, nunca he hecho una y no quiero hacer una porque sé que no voy a aguantar. Me gusta pasar tiempo con mi familia, con mis amigos y conocer gente, aunque soy cobarde al principio. ¿Y qué más? Pues nada, todo el mundo del arte también me gusta mucho. Ahorita estoy haciendo mis prácticas en patrimonio cultural, aquí mismo en San Luis. Y pues estoy aprendiendo mucho y no sé qué más decir. Muy bien, Gerald, pues platícanos qué es lo que has visto en Patrimonio Cultural. Sabemos que estás trabajando con la maestra Ofelia Zacarías. Un beso para usted si es que nos llega a escuchar, maestra. La admiramos y la apreciamos muchísimo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estas prácticas? ¿Qué es lo que has visto? Platícanos. Es que hay muchas cosas. Realmente creo que se manejan por proyectos ellos. Yo estoy como en un campo en el que son varios practicantes o varios del servicio y todos estamos como aportando en la parte gráfica, en la parte de ideas. Lo que me gusta bastante es que son bien incluyentes. Por ejemplo, vamos a tener una exposición y nos llevan a las 5, ¿no? A ver, vean el lugar, piensen cómo va a estar montado, piensen qué vamos a poner aquí, vayan visualizando los viniles, la imagen. Entonces es como bien incluyente, no es como que hazme esto. Entonces eso está como bien padre. Me gusta mucho el aspecto de que también trabajamos con gente de otro tipo. Por ejemplo, hay una chica que es curadora, bueno, que está estudiando eso precisamente, y sabe un chorro, ¿no? Entonces de repente dice, no, es que este papel es tal, y fíjate que la luz tal, no manches. Entonces, fíjate, lo que más me gusta, creo, porque ahorita no hemos entrado mucho en trabajo, llevo un mes a lo mejor allí, es los ratos en los que nadie está haciendo algo en lo que te entretienes mentalmente, entonces podemos platicar mientras trabajamos. Y es como, oye, fíjate que no sé qué. Y de repente esta chica curadora que se llama Selene dice, fíjate que un día en unas encontramos una carta de hace 100 años en las que era un chavo de un convento que decía que ya no, bueno, en un convento no es de mujeres, pero en un seminario que decía, ya no quiero estar aquí, me enamoré y tal. Entonces cosas como que de repente nunca te imaginas, ¿no? Entonces está como bien padre. Y pues la idea de, el hecho de conocer de museografía también es algo que es súper amplio y que tú no te imaginas todo lo que hay detrás de una exposición. Claro. Eso. Fíjate que me gusta mucho la pasión con la que dices las cosas, porque de verdad a lo mejor ya estás nerviosa, pero lo que siento bonito de este tipo de profesiones es que en la mirada se nota el hambre que tenemos de seguir adelante y de encontrar cosas nuevas. Yo te quería hacer dos preguntas. Una es, mencionas que te gusta mucho viajar. ¿A dónde te gustaría viajar? Así como que ahorita traigo muchísimas ganas de Grecia y Ámsterdam, por irte así de lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, de aquí de México, se me antoja un chorro Michoacán, se me antoja un chorro Chiapas y se me antoja un chorro Guerrero. Muy así bien. Lo tengo así como en esa lista, como de aquí me voy y luego a esto y luego a esto. Así como que ando muy así. Fíjate que me gusta mucho que te gustan como lugares coloniales. Sí, bastante, ¿no? Yo aquí en el centro soy súper feliz. Es como de ahorita vengo y me tardo 2 horas ahí. Llego dolorida de los pies porque pues nunca contemplas los tenis que tienes que llevarte, pero es como de, ay, no, me encanta los... Ese tipo de lugares es como mi hit. Siempre hay algo nuevo que ver. Sí, ¿no? Y aparte, no sé, me gusta mucho. Siento que es como estar en un presente, en un pasado al mismo tiempo. O sea, estás como viajando en el tiempo. O sea, estás en un lugar viejito, pero eres tú y es tu presente y todo el contexto que te rodea y de repente las fiestas patronales, no, preciosas. O sea, es lo que me gusta mucho, creo. No me había dado cuenta de eso, pero sí, bastante. Muy bien. Y ahora, regresando un poquito más a tu carrera, yo te quiero hacer una pregunta que me interesa mucho. ¿Has tenido algún problema de acuerdo a cobrar tu trabajo? El darle el valor pues que tiene realmente lo que haces. Sí. Exacto. No lo había tenido realmente porque no había tenido un trabajo así, ¿sabes? Que te pide una familiar tal, hasta dices, bueno, pues no lo cobro, pero de repente, no, que te invito y se compensa, ¿no? Pero cuando ya es un externo, que ya dices, no, aquí ya sí tengo que cobrar como se tiene que cobrar, no me he encontrado en esos casos directamente. Y ahorita que llevamos, y Bian sabe perfectamente la clase de planeación, sí es como que chocas, ¿no? Como que dices, madres, no había pensado en todas estas cosas que tengo que considerar antes de cobrar algo. Creo que el nuestro mayor problema, uno, de que no saber cobrar o no conocer realmente cómo cobrar, es porque no hay un estándar. O sea, si estudias medicina y sales, ya hay un estándar de cobrar. Sí. Si estudias arquitecto y sales, en donde trabajes ya hay un estándar. O sea, no es como... nosotros tenemos dos opciones. Una es irnos a trabajar a un lugar, ¿no? Y ser empleado. Pero otra es casi como de que ser freelance o trabajar con un despacho con tus amigos o armar algo así. Entonces... por eso no hay un estándar en el que digas, yo tengo que cobrar esto. Además, ahí interceden muchos temas como el hecho de cuánto tiempo llevas trabajando, cuánta experiencia tienes, con quién te juntas, cuántos contactos tienes, con cuántos medios cuentas. Entonces, creo que ese es como el problema. Supongo que en el momento en el que tú sepas con qué cuentas y qué aportas, y con una clase de planeación de Cristian, o sea, tienes como para más o menos darte una vista del universo que es cobrarte, ¿no? Claro. Fíjate que sé que somos neófitos en esto, pero ¿cuál crees que sería una solución para este problema? ¿Qué propones? Informarte mucho, como decir, es que siento que ese es el problema, como que como casi la mayor, digamos que el 90% de la gente dice, ¿sabes qué? Yo me voy a meter a diseño, o yo me voy a meter a algo de comunicación, o yo me voy a meter a algo de este ámbito, porque no me gustan las matemáticas. Entonces, prácticamente cuando sales y te dicen, vas a cobrar, dices, pues son matemáticas, ¿no? Números naturales, dinero, me quedé sin la... todo este rollo. Entonces, como perderle ese miedo a que los números no siempre son negativos y decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a cobrar? Y meterte al mundo de las finanzas con que leas uno que otro artículo, con que sepas cómo está el mundo ahorita, con que sepas cuánto cobra el mundo en general, porque sí hay un estándar de repente en investigaciones, como empaparte de cosas, como que no aventarte y decir, pues a ver si la voy librando, a ver si, no, como que empaparte antes de pedir, porque si no, como con qué fundamentos cobras, si no sabes realmente nada, es como te cobro esto porque pues no sé, es lo que necesito, o eres mi cuate, ¿no? Pero si no sabes realmente, no te da como, creo que incluso saber todo esto te capacita para que tú puedas decir con súper seguro, te cobro esto porque esto es lo que te tengo que cobrar. Y también yo creo que es mucho el miedo que tenemos a cobrar por lo que sabemos hacer. A veces creemos que es la frase de cobro por lo que sé, cobro por lo que sé, no por lo que hago. Uh-huh. Creo que a veces nos pasa eso mucho a los diseñadores, que nosotros mismos somos los que decimos, es que está bien fácil de hacer, y sí, a lo mejor para nosotros es fácil, pero para otra persona no lo va a ser. Es que mucho de nuestro trabajo no es tangible, mucho es como de, se me ocurrió la idea, y por eso está bien el trabajo físico, porque la idea salió de acá, y tengo todo este contexto, pero ya en el momento en el que lo pones y dices, ¿cómo cobro algo que no se toca? ¿Cómo cobro algo que ni siquiera yo lo puedo poner aquí enfrente, porque ya es un proceso? O sea, lo que tú entregas siempre ya es el proceso terminado. No entregas tus bocetos, no entregas tus dibujos, no entregas la idea, no entregas todos tus antecedentes de fíjate que un día viajé esto y leí esto y esto me llevó a esta idea. No, claro. O sea, tú entregas el tangible o lo que ellos quieren y es como, ¿cómo cobro esto, no? Entonces creo que sí es necesario estar bien empapados de los creativos, cuánto cobran. Y en departamentos de otras carreras que no tengan nada que ver, por ejemplo, Yo ahorita lo veo en patrimonio. Hay un poco de caos precisamente por eso, porque es como de, lluvia de ideas, y es como de, no puedes meter todo, necesitas tener a alguien que lo conceptualice, ¿no? Y en diseño editorial y en grandes empresas es como el creativo, ¿no? Y como tratar de conocer cómo trabajan ellos, qué hacen y cómo puedes cobrarlo tú incluso. Incluso proponer tu propia metodología, ¿no? Como decir, así trabajo yo y así me gusta y así me hallo. Claro. Sí. Qué mal momento. La verdad no estaba preparado para que me pasaran a mí el micrófono. Bueno, la verdad es que todo lo que dice Geraldine es muy cierto. Me resulta bastante, bastante bonito ver cómo los creativos estamos despertando, estamos teniendo esta conciencia, ¿no? De ser de saber cobrar, ¿no? De que, bueno, nosotros también estamos ofreciendo algo que por lo que vale la pena pagar. Incluso, bueno, me encanta muchísimo la filosofía que Cristian, quien es la persona que nos da planeación y costos, nos imparte, que es el ser consciente y el todo cuenta. O sea, incluso lo vemos mucho en este concepto de los gastos fijos y variables. Como hasta la luz que te gastas al estar frente a la computadora y la depreciación de tu equipo y todo cuenta. Y así como cuentan nuestros años de estudio, nuestras experiencias, bueno, también hay que tener en cuenta esos aspectos que a lo mejor dejamos pasar desapercibidos. Bueno, vamos a cortar este bloque. Ya llegamos al tiempo, pero antes vamos a hacer una última pregunta, que pues es la pregunta como característica de este programa. Es la pregunta de la que te hablaban, que va a cambiar tu vida y tu manera de ver el mundo. A ver si me clarifico. Tu cosmogonía, no, Geraldine, es que la verdad vas a salir de aquí siendo una nueva criatura. Geraldine, ¿estás lista para esta pregunta tan importante? No, continúa. Muy bien. Está bien, me agrada que digas que no estés lista, pero estés dispuesta a continuar. Eso está chido, aprendan esa actitud, amigos. Bueno, vamos a dejar que la haga Isa, porque es su primer programa como conductora. ¿Tiene que ser una pregunta nueva o la...? No, es la pregunta de siempre. ¿Lista? Sí, no. No sé. Si fueras un taquito, ¿cuál taquito serías? ¿Y por qué? Ay, ¿por qué? Sería un taquito... Híjole, no manches, no tengo idea. Mejor una tostada. No, un taquito. Un taco. ¿Un taquito? Pues un taquito de... No manches, no tengo idea. No, pues... No, no sé, tripita, arrachera, de caviar, no sé. O sea, se puede, lo que sea. De lo que tú quieras. O sea, si digo un taco de fruta es... válido, ¿no? Mi mamá es un taco de fruta, precisamente. De esos tacos que tienen chamoy, ¿no? Algo así, ¿no? Son tortillas así, ¿no? Y es diferente, sí. Porque... Esos son otros tacos. Sí, porque, por ejemplo, el de tu mamá fue más dulce, fue una crepa. Pero aquí sería un taquito de chamoy. No, ajá, de que le ponen así como... Ajá. Sí, ¿no? Como esos tacos que son de tortilla, como de chamoy. No los he probado, pero ya los vi y dije, ay, qué rico, se me antojan. Pero... Están buenos. Ah, bueno, sí, pues está muy bueno. Quizás un taco de esos, porque son exóticos y distintos. Se puede conocer mucho a las personas a través de esta pregunta. Claro, claro. Aparte, Geraldine, déjenme confirmar como testigo de 2 años y medio que la conozco, que realmente es exótica y diferente. Gracias. Y colorida. Realmente es un taquito de chamoy. Es un taquito de chamoy. Bueno, Geraldine, te vamos a dejar que tú elijas la canción del segundo bloque. Sé que tampoco estabas preparada para esto. Pero no sé, me gusta la cara que pones cuando, cuando estás como en cuando duda. Estoy preguntando, ¿no? Ajá. Ah, ya sé, ¿no? Sí. Lo peor es que no me sé los nombres, nada más me he rendido. A ver, déjame pensar. Sí, si quieres cántala, no, no hay problema. No vamos a poner eso. Se vale de Disney, se vale de Disney. Ah, sí. No, pues es que me pegué. No, me llegaste con una pregunta súper en curva. Yo no tengo nada favorito. Aunque no sea tu favorito. A ver, vamos a poner. No, no, no tengo idea. Ay, ¿por qué me ponen tus preguntas tan difíciles en la vida? Ay, híjole. Vamos a... Lo primero que venga a tu cabeza. Lo primero que viene a mi cabeza, la canción de Coco. La de... Recuérdame. No, esa me duele. Mejor la de Poco Loco, sí. Más divertido. Bueno, en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Venga. Traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Muy bien, regresamos a esto que es Planos y No Planos, a nuestra última sección que hemos bautizado como esta mesa de diálogo. No, era la comunidad dialéctica. Ah, la comunidad dialéctica. Se lo puso Víctor. Sí, es cierto. Víctor, un saludo, un beso y un abrazo si nos estás escuchando. Gracias por este hermoso aporte a Planos y No Planos. Y por cierto que también le mandamos un saludo a la gente de Tortirindo que por ahí estuvieron en el mercadillo del SEART y ahorita que estabas hablando de los tacos de chamoy me acordé. ¡Así se llama! Ajá, sí, así okay, se llama. Ok, muy bien, los buscaré. Sí, se ponen por aquí de hecho, pero no estoy muy seguro de dónde. Ok, los voy a buscar. Los voy a buscar. Ok, está bien. Bueno, yo les proponía hace rato, porque pues no tengo nada mejor que hacer en la vida que proponerles cosas, que habláramos acerca del feminismo y de su postura como mujeres respecto al asunto. Porque pues fue el Día Internacional de la Mujer y todas esas cosas, entonces pues me parece como muy oportuno hablar de eso. Además estoy seguro que no seré el único en Radio Cartón al que se le haya ocurrido. Vaya, es un tema bastante delicado, incluso hasta entre mujeres tocarlo, porque bueno, desgraciadamente creo que fue algo muy bonito, que empezó muy bien y se trastornó algo increíblemente raro, la verdad, ay, no sé, amigos, no, feministas extremistas, por favor, no me vayan a linchar. Y por cierto que esta es la última vez que oyen mi voz hasta el final del programa en el que la despida. En cuestión del feminismo, híjole, yo no lo seguí desde un principio. Yo tengo poquito que soy un poquito seguidora de este asunto, y no seguidora de fans, sino seguidora de saber qué andan hablando. Me gusta escuchar podcasts, me gusta leer un poco de estos artículos, me gusta ver las noticias, me gusta ver, bueno, no muchas, pero de repente como empaparme, ya sabes, de repente que ves títulos y más o menos saber qué onda. Y honestamente, aunque creo que sí se convirtió, por lo que he oído, en algo medio híbrido de entre soy feminazi, soy feminista, soy mujer que no soy feminista, apoyo el feminismo y soy hombre y todas estas ideas que ya se transformaron, creo que el feminismo es algo necesario. Creo que la gente no entiende el feminismo porque no sabe de él. Creo que el feminismo es una iniciativa muy pura, muy realmente muy útil, y creo que no nació de una persona, creo que nació de años y años y años y años, que de repente alguien dijo, ¿sabes qué? Hay que unirnos. Y no fue la única que lo pensó, y alguien dijo, va. Y entonces como que creo que son esas voces femeninas y masculinas unidas tratando de buscar una equidad de género. Creo que la idea de... No se trata de buscar igualdad, que las mujeres sean parejas, sino... O sea, estas personas que dicen, no feminismo, que sea igualismo y este asunto, creo que es gente que no está informada, o sea, porque su idea es cierta, sí, es que todo sea parejo, pero no está informada, porque de repente dices, es que es lo mismo, y no, o sea, son mujeres tratando de defenderse, no son mujeres tratando de matar hombres, no son mujeres tratando de linchar a otras personas, podemos ser mujeres enojadas, pero eso no nos hace mujeres salvajes. O sea, realmente creo que una feminista realmente feminista es aquella que está informada, aquella que da su punto de opinión sin afectar a otros, y que pues solamente trata de que sea parejo, ¿no? Que tengamos las mismas oportunidades. Y creo que este es el mejor momento para que la mujer tenga esta voz, porque no el internet, los medios, toda esta difusión que hay, todo este movimiento que hay alrededor del mundo, que se está haciendo enorme, ¿no? Creo que es el momento perfecto, y creo que si está en buenas manos y se mantiene fuerte a pesar de pues todas estas cosas que de repente aparecen, sí puede llegar a grandes cambios que son muy importantes, que ya estamos viendo. Bueno, yo estoy de acuerdo en casi todo. Yo creo que sí estamos buscando una equidad de género, sin embargo también creo que vamos bien, pero lo que había mencionado con Jesús hace un rato es que en el mundo realmente lo que buscamos es un equilibrio en todo sentido. Entonces, si nos vamos más del lado de las mujeres son más fregonas, va a haber un problema. Si nos vamos del lado del hombre es más fregón, va a haber un problema. Y si estamos buscando equidad, pues es perfecto. Pero estamos también viendo que hay ciertas personas que se lo toman demasiado a pecho y ya están cayendo en lo mismo a la inversa. Entonces, le comentaba a Jesús que a mí, por ejemplo, muy personalmente, y lo digo realmente desde mi ignorancia, no me gusta el término feminismo, porque siento que desde ese momento puede ser que las personas ya digan, ah, no, es que están buscando que la mujer sea superior, cuando en realidad es que no. Lo que buscamos es que haya igualdad en los derechos, también, ¿por qué no?, en ciertas obligaciones también. Una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, al igual que un hombre puede hacer lo mismo que una mujer. Entonces, creo que es muy importante que nosotros mismos hagamos un examen de conciencia y reflexionemos acerca de esto, porque como ya estamos dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, ya tenemos el chip integrado a veces hasta del machismo sin darnos cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente caen en una actitud machista o incluso feminazi, que te quedas así de, bueno, ¿por qué dije eso? ¿O por qué lo hice? Y yo creo que está bien cometer errores, creo que todos cometemos errores. El chiste es en no volverlos a cometer, en aprender de ellos, seguir adelante y pues buscar también que el hombre también sea un igual, porque me ha tocado ver a chicos que traen bebés en los brazos y nadie les cede lugar. Entonces también se trata de que no digamos a los niños, ah, no llores porque los niños no lloran, sino que entender también que los hombres tienen su lado sensible, que las mujeres también, y no sé, es como un tema bastante complicado de hablar, pero a lo que quiero llegar es que pues hay que celebrar la vida, hay que celebrar las diferencias, lo que tú me veías platicando en el camión de la leyenda de Andrógino, de que llegamos a lo mejor para complementarnos. Yo creo que somos naranjas completas, ni siquiera estoy hablando amorosamente, somos personas completas, pero eso sí, tenemos mucho que compartirnos el uno al otro. Pero yo creo que los hombres también ganan mucho con este feminismo, ¿sabes? El hecho de poder ser hombre y tener a tu hijo tú solo es una ventaja del feminismo. O sea, yo creo que el hecho de que el hombre diga, quiero comerme una ensalada y no quiero comer carne, también es un punto del feminismo. O sea, el hecho de permitir que las mujeres también puedan ser muy masculinas, permite que los hombres también puedan ser femeninos. O sea, realmente creo que ganamos parejos si sabemos negociar, ¿no? Claro, o sea, no hay que asesinar a nadie. O sea, no queremos matar a los hombres, nunca ha sido así, pero es como el plan de... Bueno, a veces, ¿no? Eso es por otros asuntos, no realmente por ser hombres, pero... pero sí es como que es un ganar-ganar. O sea, claro. Si tú me das, yo te doy. Si negociamos me das, esto, sí, claro, exacto, ¿no? O sea, hasta las canciones lo dicen. O sea, sí, es claro, perfecto. Sí. Enrique Iglesias, te mandamos saludos desde Plano. Sí. Muchos saludos, de todos los que quieras. A ti no te queremos matar. Bueno, sinceramente, yo me siento, bueno. Respecto a lo que tú decías, de caer en actitudes machistas, o de caer en actitudes extremistas, es muy cierto y realmente uno no se da cuenta. Creo que hombres y mujeres somos distintos en esencia, fisiológicamente también lo somos, evidentemente. Sin embargo, no creo que esas diferencias deban ser limitantes o deban ser pretextos incluso para favorecer a algún lado de la balanza. Creo que debemos ser equitativos. Incluso, bueno, yo había tenido como que muchos sentimientos encontrados respecto al papel de la mujer en la Biblia. Por ejemplo, mucha gente hacía hincapié en esto de que Adán, que Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán. Sin embargo, los hombres salen de las mujeres. Entonces es una cuestión que realmente llega, o sea, es ese equilibrio, ¿no? De la naturaleza. Ambos tenemos nuestras ventajas, tenemos nuestras desventajas también, claro, como seres humanos imperfectos. Entonces creo que nadie debería ser favorecido de más. Creo que sí deberíamos tener iguales derechos, iguales sueldos, igual pues accesibilidad a puestos de trabajo. Pienso de verdad que eso todavía falta, ¿verdad? Por ejemplo, incluso también en la cuestión del acoso, es algo que las mujeres peleamos mucho y que la verdad, con toda razón, es horrible quererte, por ejemplo, en estas épocas del año poner un short o ropa ligera y que sepas de cajón que alguien allá afuera te va a faltar al respeto. Pero ¿qué pasa con los hombres que también pues se les falta el respeto y que también se invade su espacio personal? Es algo que también podemos ver. Yo tengo un amigo que trabajaba en un restaurante y la verdad, bueno, el chavo hace mucho ejercicio, tiene muy buen físico y pues varias chavas lo llegaban a manosear, entonces también hay que paso mujeres, o sea, creo que hombres y mujeres tenemos que ser congruentes, eso es lo que pienso. Bueno, de entrada el feminismo nace como una respuesta evidente al sistema que se había marcado que realmente favorecía a los hombres, entonces yo creo que el problema sería que en algún punto llegara como al extremo opuesto. Que puede parecer ridículo, ¿no? Pero en realidad sí es algo que podría llegar a pasar. Yo pienso que sí, como ustedes dicen, lo ideal es este asunto de la equidad. Que no pueda ser favorecido o denigrado por ser hombre o por ser mujer, sino que realmente se te respete porque eres una persona y punto. Yo me acuerdo mucho de... olvidé el nombre, pero se apellida Parks. De esa mujer que... en el tiempo en el que en Estados Unidos se atacaba mucho a las personas de raza negra, que no se les dejaba sentarse en los lugares de hasta adelante de los autobuses, que ella se sienta y que deciden quitarla, ¿no? Y que ella se vuelve una especie de ícono revolucionario solo porque no se quiso parar de ahí. Entonces cuando ella la entrevistan, ella dice, pues es que estaba cansada. No es que estuviera tratando de hacer la revolución, es que yo, o sea, estaba cansada y quería sentarme ahí. Y esa respuesta es como, a mí me gusta mucho particularmente, porque es como, o sea, no, yo no siento que esté haciendo algo importante, solo estaba tratando de ser una persona. Creo que igual, o sea, no discuto con ustedes en el aspecto de que sí es, tiene que ser equitativo el asunto, pero creo que como toda revolución no tiene reglas, y como toda revolución no hay una forma correcta de hacerlo. O sea, realmente cuando alguien empieza una revolución o empieza a compartir su punto de vista que es contrario a todo lo que la sociedad piensa y te impartió, no hay una forma de hacerlo correctamente. No, o sea, en la independencia, en la revolución, o sea, es un super caos porque no hay una norma, no hay formas de decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a arrebatarnos en armas y luego la gente va a salir así y vamos a reaccionar así y nosotros, o sea, es un montón de emociones que no controlas en el instante, ¿no? Son mujeres que de repente cuando te juntas con 20 mujeres que dicen, es que a mí también me maltratan, no es que a mí tampoco me dejan tener un puesto más alto, o es que a mí no me pagan lo mismo y hago lo mismo que él, o así, o sea, de repente, pues, ¿cómo no te vas a empoderar, no? ¿Cómo no vas a decir así, no? Es algo que no se controla, y realmente creo que fallamos un poco en decir, ya, se van a ir al extremo. Creo que estamos muy lejos de, aunque sí es posible, estamos muy lejos de que den ese salto, porque todavía hay matrimonios con niñas, todavía hay mujeres, o sea, hay matrimonios de 5 mujeres con un hombre, todavía hay, trato de blancas, o sea, realmente es como un universo muy grande que va a tardar años y años en que algo así se compense. Entonces, creo que sí estamos muy lejos de que eso pase, creo que sí tenemos que buscar equidad, pero tampoco creo que tenemos que menospreciar todo este principio del feminismo, que es que queremos voz que no hemos tenido durante muchos años. Igual obviamente nos equivocamos, porque pues si nunca tuvimos voz y de repente nos la dan, o sea, ¿quién nos controla, no? De repente si te dicen, ¿sabes qué? Vas, tú haces esto, tú tienes el control y tú eres el jefe. Y si nunca nos enseñaron a ser jefes, o sea, y luego de repente, está bien, mujeres, van, ustedes pueden hacer esto, pero si nunca nos educaron a mandar, si nunca nos educaron a regir, si nunca nos educaron a ser líderes, si nunca nos educaron a alzar la voz, a estar al frente, a buscar los mejores puestos, en el momento en el que estemos, pues es normal que no sepamos hacerlo, o es normal que perdamos el control, o es normal que digamos, madre, me enojé y mataste a un hombre cuando no era así, o sea, que te desvíes, ¿no? Pero creo que son los gajes del oficio, ¿no? O sea, es normal que de repente, chin, hagas cosas malas para encontrar lo que queremos, que es que seamos parejos. Y es que yo apoyo mucho esto que tú dices, que jamás se nos enseña a mandar, que jamás se nos enseña a tener voz. Creo que no he sido la única mujer que ha sido criada con estos principios, que ha escuchado esta frase de pórtate como señorita. Y las señoritas no hacen eso, y las niñas bonitas no hacen aquello. O sea, realmente... ¡ay, es terrible! Y es cierto, nos encontramos muy lejos. Vemos incluso, bueno, me contó un amigo una anécdota, él fue a Marruecos y fue con un grupo de amigos, y entre ellos iba una chica. Entonces se le acerca un hombre al traductor, y bueno, el caso es que este hombre estaba ofreciéndole 5 vacas por la mujer, y aunque a ellos se les hizo súper chusco y se rieron y lo cuentan como algo chistoso, la realidad es que esto no tiene nada de gracia. Es algo que vemos, que es la realidad de todos los días de muchas personas en otros países, y que es realmente lamentable, no porque los animales valgan menos o lo que tú quieras, sino porque creo que ese tipo de comercios, bueno, siento que una persona no es comerciable, punto. Creo que realmente estamos lejos también de este punto en México, porque hablando de legislación, las leyes no favorecen a la mujer. Exacto. Y las leyes no la ponen en un lugar, pues, equitativo. Entonces sí estamos como bien lejos de lograr algo, o sea, un momento en el que pongan en ventaja a la mujer sobre el hombre. Porque además, todas esas personas que legislan y que te rigen y que tienen que estar educadas, los mismos jueces no saben cómo enfrentarse frente a estos problemas sociales, ¿no? Entonces, de repente es como de, aunque tengas todas las de ganar y sea lo justo, la ley no te avala. Bueno, excepto en la cuestión de la patria potestad de los niños, ahí sí favorecen a la mujer. Sí, pero hay un universo de leyes. Sí. Ok, robaré el micrófono un momento. De acuerdo a las leyes, bueno, quiero también sacar el lado positivo. Creo que también se ha crecido mucho en este aspecto. Hemos logrado que, por ejemplo, algo que a mí se me quedó mucho de la universidad donde estuve, están las guarderías para apoyar a las mujeres, te dan becas para que puedas estudiar y trabajar. O sea, siento que hemos crecido. Obviamente no es el final de la lucha, nos falta mucho que hacer. Y también quería hablar sobre un caso en particular. Creo que muchas veces también una anécdota: hombres y mujeres ya no podemos usar falda. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, me encanta utilizar vestidos, y la verdad es que los uso un poquito arriba de la rodilla. A mí me encanta. Pero de repente me decían, es que ¿por qué te vistes así? Y yo, pues porque me gusta. Como que te hace... Y las mismas mujeres me dijeron, como que te hace falta pues ropa más, que te cubra un poquito más. Y yo dije, bueno, o sea, ¿por qué me están diciendo esto si es mi pequeño acto de rebeldía del día? Creo que todos debemos de tener ese acto. Fue como lo que tú dijiste, la revolución no está estipulada. Entonces, mi pequeño acto de rebeldía es ponerme una falda. Aunque suene chistoso y aunque suene contrario, para mí es ponerme la falda, es pasar al centro, a lugares que a lo mejor otras personas no se animarían. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, esta soy yo, y pues yo quiero que todas las personas se sientan seguras al utilizar la ropa que les guste utilizar. Porque hay veces que te reprimes, y es más, hay una imagen en Facebook que me choca muchísimo, que dice, ah, el clima está para usar falda, el país no. Ahí yo creo que muchas veces puede llegar a ser las limitantes que ya traemos nosotros como personas. Obviamente sí hay que cuidarse, pero a lo que voy es, ¿cómo quieres que tú o tus hijos o quien tú quieras use falda si tú misma no te atreves? Esa es una. Y otra, rápida. Tengo un amigo que le gusta usar faldas. Y cuando le platico a cualquier persona me dicen, ¿y no es gay? Y yo así de, no, o sea, ¿por qué tenemos estos estereotipos? Simplemente le gusta usar falda y la verdad es que pues no tiene nada de malo. Va por la calle y es más, se pone un turbante en la cabeza y así es como le gusta vestir. Y vuelvo a repetir, es un signo de rebeldía. Que de hecho se me hace chistoso que estando en el 2018, esto todavía sea un signo de rebeldía. Yo espero que llegue el punto en el que ya ni siquiera estemos teniendo que hacer un debate sobre el feminismo y simplemente sigamos con nuestra vida porque ya no es necesario hablar de eso. Bueno, ese tema da para muchísimo más. Igual y si hubiera manera de que vinieras la semana que viene, pues podríamos retomarlo. Porque ya se nos acabó el tiempo en este programa. Porque es cortito, ¿no? Y eso, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Unas últimas palabras que quieras decirle al público. Pues que muchas gracias, que todos ustedes son muy cultos y muy interesantes y que de verdad es muy agradable estar aquí y compartir todo lo que nos acontece en nuestra mente y en el mundo real. Te reitero que si quieres venir la semana que viene a seguir hablando de feminismo y todo esto, pues está bastante bien. Ivian. Pues muchas gracias a todos, un beso y un abrazo. Tengan todos ustedes una linda tarde. Isa. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden hacer su pequeño, grande acto de rebeldía del día y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Lunes, perdón. Sí, nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Le mandamos un saludo a Jacobo, a Sergio Fong, a la gente de La Rueda. La semana que viene también vamos a hablar un poquito acerca de la Feria del Libro Independiente que vamos a estar organizando nosotros mismos. La verdad es que tenemos bastantes sorpresas al respecto. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos escuchamos la próxima semana en esto que se llama Planos y No Planos. Y yo los dejo con esto de Sauron que se llama El Saltimbanqui. Siempre intentando hacerte reír, tocando. gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.